Bueno, en San Juan estamos transitando, se puede decir que la peor sequía de los últimos 111 años, que es lo que tiene registro la dirección de hidráulica. Por la sequía estaba todo controlado, que vos se había llenado la bomba. Bueno, tenemos un problema que es incomún, que es la falta de agua. Prácticamente todos los cultivos en San Juan dependen del río. Si tenemos agua, cultivamos y si no, estamos muertos. Primero que nosotros habitamos desde sus inicios una zona semidesértica que en algún punto se convierte en una zona desértica. Debemos tender a ir cuidándola porque es un recurso cada vez más escaso y que si nosotros no tomamos esto como un tema de Estado, evidentemente vamos a complicar el desarrollo. Agua, solo quiero agua, no me digas que no hay más agua, solo quiero agua. Por los micrófonos de Radio La Lechuza, el magíster Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología y Nivología y Cambios Climáticos del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Estamos ante un fenómeno que hay que tomarlo con la mayor celeridad y seriedad posible. Nosotros estamos tomando definiciones de otras partes del mundo y de la región. San Juan está atravesando lo que se llama una mega sequía, más o menos para explicarlo, desde los últimos 20 años el régimen del río San Juan y del río Hachal vienen trayendo año a año un poquito menos de agua en promedio, y los modelos que se pueden tener acceso, que se desarrollan, están indicando que esa tendencia va a continuar. Algunos científicos se paran en 2030, otros se paran en 2060 y otros inclusive en 2100. O sea que todos los pronósticos no son alentadores a un largo plazo. Entonces la situación necesita mucha atención, necesita que adquiramos mucho conocimiento, nos falta conocimiento y necesita que tomemos decisiones muy rápido, porque los impactos que el cambio climático está produciendo son rápidos. El desafío viene por cambiar nuestras formas de riego y nuestras formas de uso en cuanto a la cantidad y el tiempo que estamos utilizando. Viene por ahí fundamentalmente. Ingeniero Maximiliano Batistela, exdirector del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria San Juan. Ya los diques están dando lo que pueden dar. Si se mantienen los pronósticos o se refleja el año que viene como este año en cuanto a precipitaciones, probablemente no haya posibilidades de embalsar mucha agua, ¿sí?, para los sucesivos años, o sea que la situación es crítica. Ante esa situación, y bueno, seguramente se van a explotar más los acuíferos, seguramente haya que trabajar fuertemente en la conducción del agua hasta la finca, seguramente los productores van a intentar hacer alguna inversión para mejorar el riego superficial tradicional, o van a invertir en tecnología de riego, van a tener que sacrificar tal vez algún porcentaje de su superficie cultivada. Todo lo que hay que pensar es, si esta situación se prolonga, estructuralmente, ¿qué es lo que vamos a hacer para no estar viviendo una crisis permanente? Estamos hablando de un recurso estratégico y fundamental. Por lo tanto, toda la plata que se pueda invertir en eso va a estar bien. Estamos hablando de la magnitud de inversión de la construcción de un dique o de la construcción de un túnel agua negra. Estamos hablando de esa magnitud de inversión para poder optimizar el sistema. Deberíamos como sociedad hacer los esfuerzos necesarios y las gestiones necesarias para que eso se produzca. ¿Sí? Porque es la forma de permitir la sustentabilidad de en el tiempo, obviamente, de el agua, que no es ni más ni menos que el recurso más escaso en la provincia. Y estamos en comunicación con Fernando González Aubone, quien es especialista en riego a nivel colectivo. Estamos hablando del INTA. En San Juan, para darte una idea, según el propio OCE, lo han estimado este año, se está consumiendo por día 850 litros por habitante, ¿no? Y por día. Lo recomendable es 4 veces menos, es entre 150 y 200 litros por habitante por día. Los cambios deben venir de la mano de una planificación. Nosotros podemos decir muchas cosas, podemos decir, bueno, hay que poner riego por goteo, todo el mundo riego por goteo, hay que cambiar los cultivos por cultivos que consuman menos agua, hay que impermeabilizar todos los canales que no están impermeabilizados, uno puede decir muchas cosas así sueltas, pero si esas cosas no son parte de una planificación hidrológica que esté integrada, que sea sistémica, digamos, que todo esté vinculado y luego se va dando un paso tras el otro, eso es sentarse entre todos los sectores, el Estado es el que tiene que estar al mando de esa planificación, liderándola, pero tiene que involucrar a todo el resto de actores, los sectores científicos y tecnológicos, como las universidades, el INTA, y otros institutos y organismos públicos que trabajan en la temática, como a las cámaras de productores, usuarios en general, etcétera. Agua, solo quiero agua, no me digas que no hay más agua, solo quiero agua, dame un poco más de agua, solo quiero agua, no me digas que no hay más agua, solo quiero agua.